aquí otra vez. Recuerdos que empujan mi sangre. Y siento que nunca me volveré a ir. Lo siento. Tengo mi alma aquí. Lo siento. No me volveré a ir. Siempre he llevado tan dentro de mí. Saludo a la gente que pasa. No saben que yo siempre he sido de aquí. Lo siento. Tengo mi alma aquí. Lo siento. Y mis pies empiezan a correr. Se despegan del suelo. Me siento bien. Tantas miradas que vuelvo a encontrar. Tantas palabras en este lugar. Y siento que mi vida vuelve a ser como era aquel banco en el parque, donde está mi nombre escrito en él. Lo siento, tengo mi alma aquí. Lo siento. Y mis pies empiezan a correr, se despegan del suelo. Miradas que vuelvo a encontrar, tantas palabras en el.